está. Yo te puedo ver, aún te puedo descifrar. Debo enloquecer porque así me acerco más a ti. Azul te trae y te devuelve, y la soledad me hace apretar los dientes.